Ir a la tienda a comprar con un tigre, secar la vajilla con ropa interior, enamorarse para sentirse libre, quitar censura y elegir moción. Invitar a enemigos por costumbre, reír de fe, beber para recordar. Navegar por el lodazal sin lumbre, borrar todo y escribir sin pensar. Sollozar para todos los públicos, agonizar siempre en defensa propia, fornicar mucho en un metro cúbico. Emparejarse con una cronopia. Encariñarte de tus excrementos, desesperar tus múltiples certezas, escuchar a los demás por tormento, vivir es negociar con tus perezas. No me dirás que no es para trabarse de risa. No te lo discuto. Como lo de femoral del colegio. Hola a todos, ¿qué tal? Se ríe el cabrón de Richard. Me llamo Rubén Fernández. Vengo de un planeta lejano en el que viven 1 millón de vacas. Es el dato fundamental de mi biografía y ahí termina todo. Un centro de pilates, dices, ¿no? Y una clase de spinning. Efectivamente. Lo que acabáis de escuchar es una poesía parida por el maestro lírico Ricardo alias Richard Salamanca. La ha leído César Onda Sonora. No, efectivamente no, la ha leído Osvaldo Lorido. La ha leído... ¡Qué hijos de puta! Pero César se ha quedado con ganas. La ha leído Osvaldo Lorido. Y César Onda Sonora es el que lleva el tema sonido, es nuestro técnico. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor, para César Onda Sonora. Y el cuarto, quinto, ya no sé cuál es en discordia, es Fernando Moraño. Sí, sí, yo en discordia siempre. Bien, mayoritariamente. Es un señor de Hospitalet, ¿eh? Que no sé, es un planeta con 1 millón de qué. ¿Qué sería, Cataluña? Un planeta con 1 millón de contenedores ardiendo. Sería buen sitio a visitar. Amigos, es una ciudad a contenedor. Exactamente. Efectivamente, contenedor y dormitorio toda la vez. Porque dentro del contenedor también te puedes echar una hombre, siesta. Bueno, bueno, hay que buscar nuevas alternativas a la vivienda, ¿no? Y al ocio también, al ocio. Hay que recuperar el parque de viviendas sociales. Yo, la verdad... ¿Entre una tarde en un centro comercial o en un contenedor, qué elegís? O en un contenedor de un centro comercial. En uno de cristal me quedo, porque hay restos de alcohol en las botellas y haces la tarde. Con una pajita, ¿no? Y puedes mezclar de todo, ¿sabes? Ve el pedo que pillas, madre mía. Luego estás que no te puedes ni reciclar. Sí, yo antes de empezar, como estoy encargado de las redes sociales... Por si no se había dado cuenta ya después de 2 años y medio. Perdona, que acaba de elevarse de categoría a encargado. Bueno, el mismo se asciende, sí. Ha dejado de ser el de las redes sociales para ser el encargado. Oswick, cada vez que tiene una idea, se asciende. Tenía que ser vuestro jefe ya por esa regla de tres, pero bueno, no, dejémoslo ahí. Un día de estos se elevará a los cielos y montará una secta, tío, de gente vaga. Que quieres llamar la atención a los pocos que no nos estén escuchando, ¿no? No me apetece, ¿no? Ya. Perdona, ¿qué querías? ¿Quieres llamar la atención a los pocos que nos estén escuchando? Sí, ¿no? Porque es que esta vez, para el programa de hoy, creé un evento para que la gente asistiese. Y ha habido gente que ha dicho que va a asistir. Entonces yo creo que voy a pasar lista. Vale, bien, perfecto. Bien. Entonces, que pongan algo. Yo voy a decir el nombre y ellos tienen que escribir al Facebook o al Twitter a decir presente. Hombre, que pongan o si quieren poner otra cosa también aquí estoy o no, porque... Hombre, sí. Eso sí. Siempre. Pero sí, de momento vamos a pasar número lista. De cuenta, por ejemplo. Sí. Pues vamos a ver. Incluso animar a los que no estén, ¿no? También. Por si alguno se equivocó y va a encender. Entonces, efectivamente. Yo creo que empezamos bien con la lista porque los dos primeros de la lista somos... Hola, Florido. Presente. Fernando Moraño. Presente. Vale, y luego están Archie Bezos, Maroa Hurtado, Vera Montessori, Rocío Castrillo, Angélica Dueñas García, Jorge Brau, Eva Cabezas, Maite Herraez, Javier Reyero Sainz, Carlos Martínez, Adri Martín, con mi comedia monólogos, Angélica Jolín, Cadáver Exquisito, Alejandro Beliver Serrano, Marta Caribú Torrecilla, Claudio Alba Arias. Todos estos son los presentes. ¿Qué te pasa en la boca hoy? O sea, que no es solo con los poemas, ¿no? Aquí se va a medir la palabra de la gente por Facebook. Se nota que ¿no? ayer plegamos tarde, ¿eh? Se nota, ¿eh? Orbi, que ayer tuvimos una noche larga. No, yo creo que es que de ayer a hoy me he vuelto un poco tartamudo, pero es una idea nada más. Bueno, pues para toda esta gente que nos está escuchando y que vamos a medir su palabra por Facebook, como la alcaldesa de Benidorm, que es una señora que dice algo por Facebook y luego lo hace. Es algo que está muy bien. Vamos a ir a la asunto actualidad. Lo peor de todo es que me da vergüenza, no me acuerdo el nombre de la alcaldesa de Alicante. Los nervios me traicionan, amigos. Bueno, no te preocupes. Ah, bueno, o sea, que os estoy haciendo quedar de puta madre. Bueno, ¿no? Yo pensando que alguien iba a decir... Llámala otra... Sonia Castedo, cojones. Sonia Castedo. Perdón la palabra. Que hay quien dice que está buena, Sonia pero bueno. Castedo. Bueno, pues vamos con la actualidad. Una norma Duval más. Bueno, vamos a hablar de la actualidad en un tono heleno, ¿eh? No digo de revolcarnos en el heno, sino del país griego, ¿eh? Ya sabéis que el show de Grecia es espectacular, es un show mediático. Yo nunca había escuchado hablar de Grecia tanto en mi puta vida, ¿no? Desde los programas de Sánchez Dragó, yo no había visto en mi vida nada igual. Es como, ¿sabes?, que se supo mucho de Grecia en los principios y ahora en los finales. Ya, sí. En el medio no se ha sabido nada. No había absolutamente nada. Pues estuve escuchando a Herrera en La Onda, que por cierto, os aconsejo que lo escuchéis porque es uno de los personajes más repugnantes que hay, porque es que Jiménez Los Santos por lo menos tiene esa chispilla, ese rollo del canijo cabreado, ¿sabes? Ese amor propio que... Pero Herrera es insoportable. Yo creo que Herrera es un tío muy, si me permite, es un tío muy elegante. No sé si habéis visto alguna vez una foto. Así sí, con un aire como de señorito andaluz, pero... Sí. Es Juan y medio sin puta gracia. Es el resultado. Y rodeado de niñas. Bueno, tenemos claro que se ha follado a Mariló, ¿sabes? Sí, claro. Es impresionante, ¿sabes? Solo una... Yo creo que el mayor insulto a la sociedad que ha hecho Mariló es acostarse con ese tío, ¿sabes? Yo lo creo así, vamos. Pero bueno, el tío a Chirpas le llama Chiripas. Ojito, ¿eh? Porque es un cachondo este rollo humor. Bueno, igual es, claro, igual es una pronunciación andaluza, ¿eh? El Chiripas, lo llama el Chiripas. Vale. Pero ojo que Alexis Chirpas está liándola, pero el que nos lleva de cabezas y me está volviendo súper loco es Varoufakis. Ah, sí, su ministro de finanzas, ¿no? El Bruce Willis de los Cárpatos. Ojito. Increíble, tío. Yo le llamo el Varoufakis, ¿sabes? Es que me pone cachondo, mira que soy hetero, pero es que es un tío genial. Además lleva un look muy casual, ¿no? Con vaqueros, camisa por fuera, americana, la, ¿no?, chuputi ahí de cuero, tío, que es que es impresionante. Y cuando le da la mano a la gente, la otra la mantiene en el bolsillo, como diciendo, tampoco te creas que me voy a esforzar mucho en darte la mano. No creas que te voy a dar una palmada con la otra la meto en el bolsillo, ¿eh? No, pero él la apoya, porque el tío se presenta y dice, hola, soy el ministro de Economía de un país en bancarrota, ¿quiere usted hacer negocios conmigo? Es un genio, es maravilloso. Bueno, es una propaganda parecida a la del turrón 1808, el más caro del mundo, ¿no? Y les ha funcionado. Es una publicidad... 1808. Sí, ¿no? O 1888, igual me he comido 80. Oye, años. No, estuve yo en Gijona el otro día. Sí, un pueblo obrero... Muy bonito. Sí. Pues ya te lo dije yo. Y tiene unas chonis muy ardientes. Hombre, es que las chonis de polígono turronero son muy... Se les va la almendra. Si no se tiene la choni de turrón, que por ejemplo la que trabaja PVC no tiene esos alicientes. La dulzura de la choni turronera. Ese es el próximo poema. Para el mes que viene. Que por cierto, viene en febrero con sus amigas, que quiere que nos veamos con ella. Y le hablaste de mí también, creo. Sí, ¿no? Sí. Vale. Luego va a venir mi chica a buscarme también. Intenta no sacar este tema. Vale. Bueno, antes de destruir la vida marital de Richard Salamanca, Grecia está destruyendo Europa, por lo que se puede ver, ¿eh? Europa está escandalizada porque ahora les ha dado a los griegos por tomar medidas sociales, así como si la vida de la gente importase, ¿no? Porque ya sabéis que han tomado medidas para los más desfavorecidos, lo que Alemania, porque ya sabéis que Alemania a la gente pobre le ha quitado el carnet de europeo, ¿vale? Según Europa, es europeo el que tiene euros, ¿vale? Y el que no, pues es griego, español o portugués. O sea, que Grecia es el nuevo ébola, puede ser. Posiblemente. Anteriormente Grecia, actualmente ébola, ¿no? Digamos que el euro, en vez de salir Grecia del euro, el euro está saliendo de nosotros, ¿sabes? Mayoritariamente hacia Alemania, curiosamente. La unión monetaria no hace la fuerza. Y hacer fuerza no hace que los griegos caguen dracmas, desgraciadamente. Es que lo que a algunos les gustaría. Para salir de Europa, que es curioso que amenacen con sacar a Grecia de Europa si Europa es un término de su propia mitología. Esto es como cortarle la luz a Edison. Hay que ser hijos de puta, ¿sabes? Pero bueno, ya sabéis que hay mucho miedo a una invasión comunista y todo demás. y luego Venezuela y Grecia. Y parece ser que el único país pobre del mundo es Venezuela, y en cambio el capitalismo ha triunfado. Irán también, no te olvides de Irán. Sí, de Irán. Pero vamos, parece ser que los modelos de gobierno capitalista han triunfado muchísimo en África y en Asia, ¿sabes? Solo tienes que irte al Chad o a Zimbabue. Lo que para pasa ver es que cómo... el capitalismo en África fue una adelantada a su tiempo. Se comprenderá con el tiempo. Y todavía no. Pero bueno, el otro día leí un artículo que decía que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la lió Hitler, Alemania necesitaba dinero para salir adelante, y tanto te he dicho que no chupes de la botella, y tanto Grecia como España, como Italia y Portugal ayudaron económicamente a Alemania. En el año 54 creo que fue esto. Estaba yo todavía en los testículos de mi padre. Hombre, esperemos que no, porque si estuviste en las pelotas de tu padre, ¿cuánto? De 54 al 70 y pico, 20 años, madre mía. Sí, 19 años. Tuviste que nacer receso ya. O sea, que el 54 eras una idea pura. Es que el padre... No. Pero yo era el espermatozoide más listo del escroto. No, el padre de él, primero nacieron los huevos y luego brotó el hombre, ¿sabes? Sé lo que se llama la ciclogénesis. Esqueje. Exactamente, el esqueje genital. Conocido uno de los casos más claros del esqueje genital. Hay otros casos, por ejemplo, Bertín Osborne, que nació de un tumor. Del tumor de su tía Matilde. No, de un toro. Dime a alguien que lleve los pantalones así como los toros. Se pensaban que era una criadilla y estaba lleno todo de... bueno, este sábado pasado fue la 29ª... Tú disfrazado de... ¿De quién? De ama de casa, sí que eres una criadilla. Que este pasado sábado fue la 29ª gala de los premios Goya, y la ceremonia más larga que un BlaBlaCar con testigos de Jehová. La Isla Mínima se alzó con todos los premios. La Isla Mínima, que la podrían haber titulado Perejil, ¿no? Pero... ganó los Goya, sobre todo los más importantes, ¿no? Mejor película y mejor dirección. En una ceremonia presentada, por si no os habíais enterado, por Dani Rovira. ¡Anda! Sí. Joder. Que también ganó un Goya mejor actor revelación, ¿vale? Ajá. Y luego me parece que se quedó a recoger y todo, ¿sabes? Una gala que estuvo bien, un poco larga, quizá un poco enfriada por el número poco trabajado de Alex O'Doherty. Y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que salió a hacer un número de música que, bueno, que no tenía mucho que ver. Pero es mi opinión, ¿eh? ¿Pero qué hizo impro o qué hizo? No, ¿lo visteis? Yo no vi la gala, pero eso en concreto sí lo vi después. Yo creo que la idea era que fuese punk, ¿no? Que fuese en plan, como vengo aquí, me río de la música. No, claro, no creo que pretendiese el tío hacer ahí la... O a lo mejor sí. Hombre, es que después no puedes hacer nada punk después del rap de Resines el año pasado, o sea... No. Claro, yo no lo vi, pero... Yo ya me prometí no volver a ver los Goya nunca más, ¿eh? Bueno, Pedro Almodóvar se saludó a los amigos del cine, entre los que se encargó de subrayar a Bert que él no estaba incluido. Esto fue duramente criticado en todos los periódicos de la extrema derecha liberal, ¿no? Uh-huh. Y alguna petición más por parte del presidente de la Academia sobre el IVA. En general fue una gala creo que bastante blanquita, ¿vale? Sí, para este año parece ser que hicieron firmar unos contratos a la gente, sí, para no excederse demasiado. Y hoy, curiosamente, el subnormal de Herrera, con su bigote de morsa alicantina post-mortem, dijo, es que este hombre se merece un insulto mal hecho. Sí. Decía eso, celebraba que la gala se había despolitizado y que el cine español, que ya ha ido bien porque han hecho dos películas buenas, que ya era hora. Como diciendo, bueno. Bueno, en general lo que se transmitió en la gala fue que el Estado español había ganado dinero con el cine, porque este año había habido buen cine y se ha generado mucho dinero en taquilla. ¿Pero se ha generado mucho o son dos fundamentalmente? Porque a veces es una cosa esta de que, claro, como Torrente 5 y no sé qué más pegan el pelotazo, se dice que está bien, pero a lo mejor no está tan bien. Yo creo que me imagino que estará Santiago Segura en su casa y le llamarán, oye, Torrente, Santiago, hazte un Torrente para este año que vamos de culo, aunque no nos cuadran los números. Que queremos reabrir un hospital en Almansa. ¿A dónde hemos llegado? A que Torrente cure a los enfermos. Lo que me alucina es que digas que había límite de tiempo, porque donde hay límite, y eso yo me saco los sombreros en los Oscar, que sí, cuando te pases de los 20 segundos te ponen la musiquilla. Aquí salen 5 tíos y los 5 cada uno sus 3 minutos. Sí. Yo lo encuentro bastante insufrible. Porque a mí, bueno, yo entiendo que es muy bonito, es y mamá, te quiero, no sé, eso... No sé qué opináis. Yo si algún día gano un Goya, le voy a dedicar mi premio a todos los que han tenido que aguantar las gratificaciones de los premiados. Sí, sí. Porque no, esa gente se la está olvidando. Es que llamadme frío, y yo entiendo que cada uno quiera mucho a su mamá, pero no sé, a mí verlo me... Yo tampoco la quiero tanto. Yo si gano un Goya... Yo creo que el amor de madre está sobrevalorado. Si gano un Goya... Si cuando tienes un accidente, lo más que le preocupa es si llevas los calzoncillos sucios o limpios, a lo mejor es que eso, tampoco... Eso no es tampoco amor. Te quiere eso tal. No es amor. Eso no es, es verdad. Eso no es amor, eso es interés. Yo si gano un Goya voy a salir desnudo a recogerlo. Bueno, pues ya sabes dónde te lo tienes que poner el Goya, ¿no? Sería la hostia. Yo de ti saldría vestido y me iría desnudando mientras voy a recogerlo por el camino, evidentemente, obviamente. Evidentemente, no voy a llegar a la gala en pelotas. No soy tan maleducado. Bueno, bueno. Bueno, otra de las noticias que a mí me ha roto el corazón, Breaking my ¿otra heart. Vez? Lo tienes hecho una mierda, ¿eh? La verdad es que sí. Tengo trozos de corazón, pero vamos... Sabes que uno es tuyo. Ah, un trozo es mío. Ya notaba yo que me bombeaba poco. Me bombeaba un poco mal. Sístole. ¿Qué has dicho? Disculpen a Richard Salamanca, pero está jugando al baloncesto. Sí, vengo de ello. Bueno, dale. Bueno, pues sabéis que en Barcelona se ha salido de la cárcel, pero yo lo que no sabía es la celebración que había hecho en la cárcel. Y claro, leo el titular: Coca-Colas y rancheras en Soto del Real. Coño, qué planazo. Y parece ser que el amigo, antes de salir, invitó a todos los presos a tomar unas Coca-Colas. Los presos conocidos en este programa como los del chándal. Ah, vale. ¿Os acordáis del artículo ese que leímos en el que hablaban de que él llevaba la ropa de temporada, no como el resto de los presos que iban en chándal? Llevaba un toque muy, muy de acorde a la época de la cárcel, sí. Exactamente. Se ve que ha creado tendencias, ¿no? Pues ya, ya vaticinó Mecano lo de Bárcenas, con lo de Coca-Cola para todos, de algo de comer. ¿Sabes? Ahí estaba ya hablando de lo de Bárcenas. Porque Ana Torroja ha sido siempre una visionaria, ¿sabes? Está muy vinculada también con el mundo de la masonería. Fue la primera que vio las clínicas de cirugía para meterse votos en los labios. Sí, sí, pero me parece que tuvo... Lo que no vio venir es el coche ese cuando accidente. Ya, sí, bueno. Ahí sí que no lo vio venir, ¿eh? Pero bueno, ha quedado mucho mejor. Está... No lo vio venir porque si le estaba está practicando ahora sexo en su oral. Momento álgido, Ana Torroja. Estaba practicando sexo oral al conductor, entonces ella vio que los testículos se le venían encima. Bueno, pero yo creo que con los labios el coche rebotó y entonces el golpe fue peor, ¿sabes? Porque la mejor parada fue la polla. Rebotó y cayó en la casa de Miguel Bosé, que no tenía el pobre la culpa de nada. Que estaba tendiendo sus faldas. Estaba cortando los jamones esos que tiene de su jamonería, que están un poquito más blandos por detrás, ¿no? Mientras le retocaban las cejas. Bueno, vamos a intentar volver a la noticia, ¿vale? Bueno, el elemento que sorprende todo esto es que entre los mejunjes cafeíricos pues fueron acompañados por unas rancheras entonadas por Bárcenas. Así. ¡El mariachi en B! Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. Con la financiación del PP, no tengo miedo ni vergüenza. Yo iba a decir que mi partido es la ley, pero también. Y Suiza es mi despensa, que le den a la cóspeda alto. Y todo, oh, qué cachondo eres, Bárcenas, abre otra Coca-Cola. Qué fiestón. En fin, que vaya cuidado, que vaya con cuidado, Bárcenas, porque todas las rancheras mexicanas suelen acabar a balazos. Va a convertirse en un corrido. Va a convertirse en un corrido mexicano. Exactamente. Un narco corrido. Un narco corrido, eso. Bueno, por si no os habéis dado cuenta, ya está remitiendo la ola de frío que ha llenado de nieve este país. Toda España se ha quedado como los salarios, bastante congelada. Y bueno, deben de estar frotándose las manos tanto Endesa como Gas Natural, ¿no? Para ellos esto es temporada alta, ¿no? En sí, enero no, ellos hacen su agosto, ¿no? Cada copo de nieve que cae. Sí, es un céntimo de euro en el bolsillo de José María Aznar. Y en el de Felipe González. Ya sabes que los políticos españoles tienen un gran amor por la nieve, empezando por Griñán, ¿sabes? Hombre, pero entonces habrá que hablar de Feijóo, ¿no? De Feijóo lo mejor, y yo creo que... No se le dio mucha bola al asunto. El tío hizo un viaje, varios viajes, con no sé si os acordáis, con sí, aquel... Tío, por aquel entonces creo que solo era de tabaco, pero creo que derivó en también en narcotraficante. Bueno, lo gracioso fue que fueron a Andorra y... Al parecer le preguntaron por esto al propio Feijóo y si recordaba dónde habían ido. Y le dijeron, ¿te acuerdas que fuiste a Andorra con... Usted se acuerda que fue a Andorra con este narcotraficante? Y atención, porque la respuesta es antológica. O sea, te están preguntando si vas a Andorra con un narcotraficante y contesta el tío, no sé si era Andorra, lo que sé es que había mucha nieve. Y esto lo contestó exactamente así. O sea, te hablan de un narco... No, por Dios, no digas que vas a un sitio donde había mucha nieve, porque queda feo. Esta es mi reflexión. Seguid, por favor. Él, en cuanto sale de Orense, para él, ya, eso es lo mismo, ¿no? Da igual. Impresionante, Feijóo. Es increíble porque es como... A mí me recuerda un poco a qué pasaría o qué habría pasado si Rajoy hubiese controlado su alimentación. ¿Eh? Es un poco... ese perfil. A mí de Rajoy lo que me molesta es el pelo negro y la barba blanca. Yo, por lo demás, no. Pero quiero decir, esa imagen como viejoven, ¿no? Y dices, ¿qué estoy viendo? ¿Cuál es la idea? O sea, mi concepto... Que... Yo, esto, otra opinión. Yo creo que los tíos que llevan el pelo negro y la barba blanca son el equivalente masculino de las rubias de bote con el chocho moreno. Es como esta idea de dos colores de pelo en el cuerpo. Pero con el agravante de que en los tíos... O sea, las tías, tú, para verlo tienes que llegar a un punto de intimidad con ellas, ¿no? Bueno. Tiene que, el tío, ¿no? El tío, los tíos van así, por la calle. Venga. Es que en realidad los tintes solo son para la cabeza, no hay cantidad para más. Bueno, ¿y si te compras dos botes? Perdona, digo, Ricardo, ya, pero te sobra, la barba no... Rajoy lleva los pelos de los huevos rosa. Y eso no es así, ¿eh? Bin Laden fundó Al-Qaeda, pero cuando se teñía el pelo también se teñía la barba, ¿eh? Quiero decir, ya, hay que tenerlo todo en cuenta. Cuando hablaba, cuando nos amenazaba, el tío se te... Quiero decir, eso también es un detalle, ¿no? Es como, os voy a reventar, pero mirad que me pongo guapo para hablar. No olvides que Bin Laden es un hipster más turbante. Oh Dios, Richard. Eso, hombre... Yo creo, es que antes me quedó un poco de humor fino hablando de Grecia y como has soltado ahí un chiste que merece la pena. Es que se me olvidó decir que yo al yogur griego lo llamo yogur anal, porque a mí los eufemismos no me gustan. Seguid, por favor. Seguid. Tenía que decir. O sea, toda mi vida ha girado en torno al día en que pudiese decir esta frase. Me ha dado mucho asco eso, ¿eh? Sí, es que esto es algo de lo que te vas a acordar la próxima vez que comas un yogur griego. Bueno, pero me parece como... Los dos mejoran con miel, ¿no? Me ha parecido... Ese te ha gustado, ¿no? Gracias. Me ha parecido un poco como la coprofagia con cuchara. Todo esto que has dicho, ¿no? O sea, ¿acaso te pensabas que era con las manos? ¿Y cómo lo sabes? Porque si luego tienes que tocar a la otra persona, acércate. Yo no la he practicado, pero vamos, me imagino que lo suyo sería ir apercibido con un cubierto. Hay un sitio, conozco, que hace una coprofagia buenísima. ¿Sí? ¿Para llevar o para tomar? Para llevar. En realidad todos llevamos un poco, ¿no? Bueno, todos llevamos un poco de coprofagia dentro. Quiero advertir a la población que cuando hace frío, cualquier puente que haya diseñado Calatrava se convierte en un arma de destrucción masiva. O sea que yo estoy tranquilo por el conflicto con Ucrania, porque lo único que tenemos que hacer es mandarles a Calatrava que les construya un par de bulevares, unos puentes, y va a disminuir la población ostensiblemente. En un trimestre se han rendido. Es verdad, no hace falta por qué matar ni pegar, no hace falta. Bueno, oye, déjales. Es la guerra pasiva. Deja a la gente que quiera matar que mate. Tú también tienes que reprimir la libertad de los demás. Sí, es verdad. Habrá gente que... Pero matar es fácil. Lo difícil es contenerse. Hay que estar ahí, ¿eh? Lo difícil es contenerse. Hay que estar ahí. Yo no lo he hecho nunca porque voy muy liado y no me apetece. Yo he matado mucho el tiempo. Y he matado hormigas y en alguna época de mi vida me maté a... Sí. ¿Ya no? Ya no, ya no. Ya no. Fíjate, ¿sí habéis visto quién puede matar a un niño de Chicho Ibáñez? Sí, la famosa película de los 60, ¿no? ¿Quién puede matar a un niño? ¿No? Que eran unos niños asesinos. La llamó así porque aún no había nacido Justin Bieber. Si hubiese nacido, lo hubiese matado. Sí, se puede. La hubiese matado, lo hubiese llamado. Sí, se puede. Bueno, pues yo no tengo nada más de actualidad. ¿Tú te sientes más actual, Fernando? Tú imagínate que Justin Bieber saca un disco que se llama On. Justin Bieber On. A Justin Bieber On. Bueno, puede ser. Yo ya no tengo nada más de actualidad. Bueno, pues acabamos la actualidad. Supongo que un poco de musiquilla. Uh-huh. Bueno, ¿qué nos has traído hoy, Fernando? Y entramos a lo que llamaríamos el tema Moraño. Muy bien, el tema Moraño. Vamos a poner una canción de los Hiperfanes. Como sabéis, es un grupo compuesto por tres cómicos, como dijimos la semana anterior, que por separado son malísimos, pero juntos hacen una música estupenda, ¿vale? Entonces, son los Hiperfanes, son Dani López, Pedro Llamas y Joseba Pérez. Algún día vendrán aquí con nosotros, pero no les recordéis esto. Adelante, vamos con Gallardón, ¿no? Temazo. Gallardón, el superhéroe, y no importa qué dimita, su poder es la justicia, y Rajoy su kriptonita, es el hombre maravilla. Él defiende a los no natos, pero a los que hemos nacido, anda y que nos den por saco. No es un pájaro, no es un avión, es una gaviota, es Gallardón, Gallardón. Se ven desde el espacio sus cejas gigantes, como la muralla china o la boca de Carlos Bauté. Gallardón es implacable, cuando quiere saca el hacha. Unos le llamaron héroe, otros le llamaron facha. Su poder es increíble, con el que nadie le gana, que es cobrar 8.000 euros por día a la semana. No es un pájaro, no es un avión, es una gaviota, es Gallardón. No es un pájaro, no es un avión, es una gaviota, es Gallardón. Después de un tema tan adecuado, pues lo que toca es el rincón de la zarzuela, ¿no? Porque ya lo hemos introducido con esto que sonó muy zarzuelero. Exactamente. Después de la coprofagia, no era mejor que hablar de la monarquía. No, yo hablaba de Gallardón. Gallardón a mí me parece bastante zarzuelero, ¿no? ¿O no? Sí, te parece más de zarzuela. Sí, pensé que me ibas a preguntar por qué, porque no sabría decirte, pero me lo parece. Quedaos pero con te la refieres idea. A la... No, incluso el porte... Incluso el apellido, Gallardón. Sí, efectivamente. Ese joven Gallardón. Sí. Salió en una película de Garci. Efectivamente. ¿Ah, haciendo, sí? No jodas. Haciendo un familia... ¿quién? ¿De Manuel de Falla o de quién? Que es familiar suyo. Es, sí, ambientado... Antecesor de él. Sí. Esto se ha roto. ¿Qué ha pasado? Que se me ha caído el teclado del ordenador. No pasa nada, ya está. Bueno, por si os preguntabais en casa qué había pasado. Bueno, pues vamos con el rincón de la zarzuela. Vamos. Hola amigos, soy Juan Carlos I, el rey de aquí. Y esta semana hablaremos de los premios Goya, la fiesta del cine español. Comenzaremos por la gran ganadora de esta edición, La Isla Mínima, que no es Mallorca, resulta que se ha rodado en el Coto de Doñana. Si eso es una isla, yo soy campeón de pértiga. Otra gran participante es Mágica Dill, una peli muy rara y una tía que va con un chorro de sangre en la cara todo el rato, que la vi porque el nombre de su director me gustó, Carlos Bermú, y el productor se llamaba Carlos Oliva, pues ya está, Bermú y Oliva, pues ya está la mañana. También se llevó un premio 8 apellidos vascos. Boninaga, de Juan Achao, Sotegui, Vaquero, Bequiristain, Udangallí, Gabilondo, no fueron. Yo no entiendo por qué no se ha llevado ningún premio Torrente 5. Una película ambientada en un casino de Las Vegas. Pero que es Alcorcón. Esto demuestra la magia del cine, que te transporta a otro mundo, ¿no? Ay, no se ha llevado apenas premio tampoco a la película El Niño. Que va de un niño que se escapa con un patinete por la playa del Cádiz y la policía... Bueno, es que solo he visto el tráiler. Y también hay que destacar una película independiente, 10.000 kilómetros, que es a la distancia que quiero mandar a mi mujer, pero es que no se va. Es una historia rodada por Skype. ¿Por qué? Por Skype. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Una película hecha en el WhatsApp? ¿Doble clic azul? ¿Doble clic azul? Oscuro casi negro. En cualquier caso, yo os recomiendo que visitéis la filmografía de Basilio Martín Patino, cine social en la España del franquismo, para todos los públicos. Están, por ejemplo, Canciones para Después de una Guerra, Queridísimos Verdugos, Se Infierno Míes con King... Ah, no, perdón, que esta no es. Ahora no me acuerdo de más peli de Basilio Martín Patino. Patino de vez en cuando con los nietos, pero yo prefiero el esquí. Esquí es un ser que lleva la cabeza tapada y pega a los negros porque dice que España es para los españoles. Españoles, Franco ha muerto. El caudillo. Caudillo, esa es la otra peli de Basilio. Ya me he acordado. Muchas gracias. Bueno, pues habiendo escuchado a su majestad, yo creo que es el momento, claro, este es el momento, yo tengo la duda, no tenemos hoy, vamos directos a la canallesca, ¿verdad? Exactamente. Querido sí, Fernando. Sí, señor. Pues háblanos de la canallesca a la qué, dinos. A la putanesca. Ahí está. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Bueno, pues como podéis saber los que seguís el programa, la semana pasada empezamos a hacer un estudio científico sobre la vida canalla y hoy vamos a ir con la segunda entrega, ¿vale? Hablemos del canalla. El canalla suele tener un aspecto oscuro y deplorable y reconoce y goza de su depravación. Eso puede generar empatía si también eres canalla, o rechazo si eres un ciudadano vitalis. Ojo con esta gente. Gente que hacen running por la mañana, comen todo a la plancha y exhiben sus conquistas musculares en internet procurando lograr por partes iguales envidia y masturbación. El ser humano, Fernando, no está capacitado para correr sin ninguna razón. Eso está claro. Nunca comas ningún animal que huya antes de morir. Eso es malo para la salud. Sí, ¿no? En serio, hay que comer carne de tigre. Carne de animal tranquilo. No. De animal que se enfrente a la muerte. ¿Ah, sí? Sí. Esa es pues, la mejor carne y es más, mucho más saludable. ¿Podemos elegir los leones que además de enfrentarse a la muerte y luchar follan como locos? Venga, bueno, vale. Y además con el pelo te puedes hacer un cojín también. Del león hasta el lazo, que envidia. Del león hasta los zarpares. Hasta el rabo, hasta los zarpares. Estos silencios están patrocinados por Jesús Quintero. Por las risas de Fernando. Hasta el rabo, en el león hasta el rabo todo es toro. Sí, eso sí. Se ha dicho siempre. Bueno, después de este homenaje a la capital de Castilla y León, vamos a continuar. Bueno, pues que voy diciendo, cuidado con la gente vitalista, esa gente que tiene como acontecimiento del siglo tomarse un mojito cada 15 días, como wow, con tu amiga Mari Carmen, cuya meta es el éxito económico y estético, en fin, el éxito de todo lo que es aparente. Ojo, porque esta gente acechan a la vida del canalla disfrazados de entrenadores personales o lo que es peor, coachings. Estás hablando de la némesis del canalla, ¿no? Exactamente, exactamente. Vale. De eso, de la némesis. Vale. Pero te ruego, por favor, que no utilice la palabra némesis demasiadas veces, ¿vale? Que hay un gallego en el programa. Bueno, ya sabéis el rollito de los coachings, ¿no? Este rollito de controla el aminoácido y serás cada día un poco mejor. Esfuérzate, pero relájate. Sé tú mismo, pero contrólate. Ábrete hacia adentro. Proyéctate hacia afuera. La patita. Séte activo, dinámico, social, único, humano, profesional. No cometas actos deplorables. Todos podemos ser Dios. Si no lo eres, es porque te autobloqueas. Mierda frita. Soy perfecto. Soy feliz. Lo tengo todo. Y por un pequeño salario, te haré también a ti millonario. Ojo, vive el presente, pero sin olvidar tu pasado. Y con la mente puesta en el futuro. Esta gente de piensa en positivo, todo el día piensa en positivo, que es un coñazo. Ya es el ejercicio de pensar, incluso. Los lectores de Paulo Coelho. Exactamente. Ya sabéis que en Facebook la han liado parda los cabrones, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la vida bohemia es complicada. Yo, por ejemplo, cansado de mi vida bohemia autodestructiva, decidí dejar de destruirme con el alcohol y las drogas y me hice autónomo. ¿Por qué? Porque de repente te sobran 500 euros cada mes de tu trabajo y que dices, bueno, me voy de putas o voy a autónomo. Yo, pues bueno. Claro. Regalémoselos al Estado, ¿por qué no? Entonces yo me hice autónomo y esta es la diferencia que hay entre yo y un concejal del Partido Popular, ¿sabes? Eso cuando tengo síndrome de abstinencia, pues me voy a Hacienda, relleno un formulario y me voy quitando un poquito. Pero bueno, muchos os preguntaréis, ¿el canalla puede amar? El canalla ama a todo el mundo. Ama a todo el mundo, sí. Depende de lo que se haya tomado y la hora que sea, ¿no? Sí, pues sí, pero ama. El canalla es conocido por su amor expansivo. ¿Sí? ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Yo ahora te estoy queriendo a ti. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por mandar dónde? A la mierda. ¿Por dónde? Hombre, hay mucha gente que lo llama MDMA o algo así, ¿no? El amor expansivo ese de canalla. He oído. Sí. Pero eso no es un programa de Telecinco, como ahora todos los programas van con siglas. Si tu programa no tiene siglas es que no existe. MDMA, pues. ¿No? Pues eso, el amor para un canalla es como un deportivo. Yo no te diría que es porque está hecho más para llevar una persona diferente cada vez que para albergar una familia. Eso es así. Vale, elegante, pero poco funcional. Y en cualquier caso, Claro, hablábamos de esto. El amor. Un canalla puede amar a su madre, pero una madre nunca querrá tener un hijo canalla. Yo creo que un canalla ama a su madre, pero de una forma con más allá de lo normal, incluso llega a desearla sexualmente. Ahí vamos, es muy freudiano eso, porque sí. Freud decía que queríamos violar a nuestra madre y matar a nuestro padre, pero Freud lo que quería era heredar para pillar más farlopa. Yo lo que querría era violar a mi madre, pero que mi padre estuviera mirando, y luego me lo cargo. Eres un romántico. Sí, hombre. Ya no queda gente así. Igualmente, del canalla, pues podemos observar, por ejemplo, que tiene un final, ¿no? La muerte, ¿no? Siempre te espera. Por ejemplo, Enrique Urquijo, ¿no? Es un ejemplo. Mal. Coño, ¿qué ha pasado? Nos están desahuciando. Bueno, pues un canalla, por ejemplo, nunca nació un lunes. Y suele morir a las 6 de la mañana, 7, antes de desayunar, siempre. Para no molestar, tampoco. Exactamente, siempre antes de la hora del desayuno, ¿no? Y el funeral es la última fiesta del canalla, la última fiesta, una celebración triste en la que él está ausente aunque esté de cuerpo presente. Es la única fiesta que te vas a perder. Lo que hay que tener cuidado con el entierro del canalla es que no lo incineren, porque si no dura días y días. Claro, es el problema. ¿Sabes que Max Estrella muere junto a una farola? Muere por inanición, de alcohol, de hambre, de frío. Solo quería subrayar este aspecto que has obviado. No, muy bien, me has elevado un poco el tono de este texto de mierda. Bueno, a mí me gusta hacer los funerales más divertidos. Creo que les tenemos demasiado respeto, ¿vale? Y lo hago por respeto al que muere, ¿eh? Que a lo mejor estamos aquí sufriendo y esa persona está tan de puta madre, ¿sabes? Nosotros aquí... ¿no? El otro día falleció un tío mío al que yo quiero mucho. Y me acerqué a él. Bueno, me acerqué a su mujer, que está la mujer desconsolada. Y le dije, a mí muerto me da igual, tú estás bien, ¿eh? ¿No? Igualmente mi epitafio será míralos llorando como maricones. Ese es mi epitafio seguro, ¿sabes? Y luego abajo, no me merezco estos muertos de los cojones. Dadme otros. Dadme otros. Digo estos muertos, estos deudos, se dice, cuando los que te sobreviven. Ah, no, deudos. Bueno, da igual, estos vivos. Bueno, es pues eso, no me merezco estos vivos. Habla con él que habla de cosas de Valle Inclán y todo eso, él te entenderá. Con ese lenguaje medieval seguro que Richard te entiende. Pero bueno, el canalla ideológicamente tiene que ser anarquista, por cojones, ¿eh? ¿No hay canallas de derechas? No, sí, lo hay. Anarcocapitalistas, por ejemplo. Lo hay. También hay hipsters de derecha, fanhipsters, o sea, hay de todo. Hay de todo, ¿no? Sí. Pero yo creo que debe ser anarquista. Puede ser anarquista de derechas. No tienes por qué ser, véase, neoliberales. Vale. Yo he probado, políticamente he probado opciones, he militado con arrogancia en varios partidos obreros, pero yo no quiero trabajar, no se lo deseo a nadie, y no es por narcisismo, porque ya doblé la espalda yo como es conveniente, ¿eh? Siempre digo que es mejor morir tumbado que vivir de pie, ¿eh? Las cosas como son. Lo digo dignamente, me da lo mismo el socialismo, me da igual el comunismo, he salido muy escéptico con lo del asunto patriótico, siento una natural empatía por la anarquía. En general por todo lo caótico. No por fe ni por derecho, ¿eh? No quiero generar ningún absolutismo. Solo quiero perjudicarme a mí mismo. No quiero poder porque no lo deseo. No quiero gloria porque no la merezco. Sacarme de este lío. Yo solo quiero libre albedrío. Merci beaucoup. Te iba a decir, Fernando, que yo en mi epitafio me gustaría poner que lo he hecho por mí mismo, que no sufráis, ¿no? Lo he hecho por mí, o sea que me he muerto por mí mismo. Se me acaba de ocurrir uno para mí. Y hasta aquí. Hay gustón de Rubianes, que os den. Bueno, pues... Pues nada, hasta aquí la maravillosa canallesca, la putanesca del amigo Moraño. No sé, vamos a poner un poco de musiquilla. ¿No queríais poner? ¿Qué canción queríais poner? Vamos con los hiperfanes. Vamos con los hiperfanes, que le han dedicado un himno a... Al pequeño Nicolás. Al pequeño Nicolás, el Tom Cruise español. Vamos allá con el pequeño, con el Golferas de los hiperfanes. A sus 20 20 años tiene un gran secreto. Él va de James Bond y es más bien Anacleto. Tiene mucha labia, parece un playboy. Con esa carita le hace ojito Rajón, porque es Nicolás. Se hace fotos con Rato y con toda su gente. No dicen patata, dicen preferentes. Amigo del Aguirre, de eso no hay duda. Dijo que iba con ella cuando se dio a la fuga, porque es Nicolás. Tienen el WhatsApp a Leti. En el 20, enseñando su foto por andar, con las chanclas se cuela en pachá, se hace un selfie con Ana Botella, así aprovecha y arrima cebolleta, en la FAES montaba su fiesta, es que es pa' darle con la mano abierta, esto es España y por eso me temo, no irá a la cárcel y le harán consejero. Sin duda. Y además con verdades como puños. A mí me jode la gente que lo quiere tratar de loco. Por ah, lo Nicolás. Sea, sí, por, bueno, pero también. Como, que se informen psiquiátricos, no sé. Si es loco, es un loco maravilloso. También lo sé que le ha tratado, también lo sé que le ha tratado de genio. Y tampoco hay que pasar. No, no, no, eso no, no, no. Pero yo qué sé. Chaval, yo no sé. Es un chaval que le gusta mucho el dinero y ya está. Visto es gente que no, peor, la no tiene más vuelta de hoja. Es como. Es el lado amable de la mediocridad, ¿no? ¿Digamos? La mediocridad tiene un lado amable. Sí, ¿sí? Es el pequeño Nicolás, sin, ¿sí? duda, sin duda. Bueno, amigos, pues ahora vamos a ir... El momento, ¿no? álgido de la escoria. Sería una cosa inesperada entre todo el lodazal de depravación, miseria y asco que es el Partido Popular y todas las ratas... Desde la objetividad. ...repugnantes que hay allí jugando con los huesos de los muertos y con los impuestos de los vivos. Pues de repente aparece un adolescente... loco, así, pues ya sabes, ataviado con ese jersey rosa y esa sonrisa de febo y con una dulzura y la inocencia que solo un niño puede tener, nos demuestra lo ridículos que somos y que hemos votado una pandilla de anormales, e incluso cómo somos incapaces de sacarlos de sus sillones cuando el niñato este de los cojones se ha reído de ellos, solamente disimulando. Pues yo creo que empezó a rimarse porque le apetecía el poder y terminó poniendo el culo. Y alguien le ha puesto el culo fijo. Yo estoy convencido. ¿Tú crees que ha tenido algo con Gallardón? No sé quién ha sido, pero sé que alguien le ha puesto el culo como la bandera de Japón. ¿Tú crees que es que el pequeño Nicolás? Lo de la pechotez. No. Y la pechotez es que es la veneno. No estoy diciendo para nada que sea gay. Lo que estoy diciendo es que en cualquier momento ha dicho, que con esto me dan más poder, pues venga, entrar por detrás. Simplemente. No, o sea, hemos entendido es, nada de su exposición. Es un tipo que simplemente se ha querido acercar a lo que era, por aquí es el poder, pues venga, voy para allá, voy para allá. Y me pongo delante de las cámaras y me arrimo a este y me arrimo al otro. Y luego pues bli, hablando. Y al final alguien le habrá dicho, ¿quieres un poquito más de estar por aquí? Pues venga, ponte aquí, abre el culete y tan tranquilamente. Como cuando vas al pasaje de terror, te sale un monje y te dice, es por aquí. ¿Tú es por esta aquí, información por aquí? Se la ha llevado a... No, pero si esto me lo he sacado... A la Guardia Civil. Pero si esto me lo he sacado del sombrero, como toda mi información. Yo ya sabes que me informo de mis propias fuentes interiores. Osvaldo democratizando el periodismo. Como solo él sabe hacerlo. Hombre. No, pero es un camino inverso, porque Osvaldo no se informa. Él la información le ataca, claro. Le llega y él saca sus conclusiones. Yo me defiendo. Claro. Yo me defiendo de la información que me llega. Yo me defiendo. Es como un chamán. Viene a él. No. Solo viene con droga también, sí. Como los chamanes. Bueno, hablando de información que viene, será el momento de la Ouija Without You. Vamos para allá. Bueno, que hoy vamos a tener a un ser fantástico, ¿no? Porque pertenece a la fantasía, ¿no? Bueno, no te crees, ¿eh? También está hecho de un material muy vulgar, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Te parece vulgar la madera? Súper vulgar, tío. ¿Sí? Es porosa, se pudre. Yo no sé para qué tanta madera y tanta hostia. ¿Dónde esté el PVC de toda la vida? A mí es que el PVC... De toda la vida, el PVC. ¿Y la Uralita qué? La Uralita es la bomba. De toda la vida, vamos. Y la Uralita. ¡Oh! El pladur, pladur. Es que nos estaba metiendo en un terreno. La Uralita es para los ricos, perdona. Son los materiales originales que creo el señor. Es que Uralita, aparte que es un nombre muy bonito para una perrita. No, y para una abuela, para una abuela. La abuela Uralita. A mí me gusta más para un Yorkshire. ¿Estáis diciendo Uralita a propósito o sois más paletazos de lo que yo creía? No, Ura. Ura. Ah, es que os estaba entendiendo Uralita. No, es que los cascos que se acoplan. Vale. Bueno, que, ¿dónde va a ingresar Pinocho, Fernando? ¿Eh? ¿En dónde va a ingresar Pinocho? ¿En mi cuerpo o en el Pinocchio? Estudio? Aparte yo creo que se dice Pinocchio. Deberíais pasarlo en un mueble, programa entero diciendo Pinocchio. En un Pinocchio. Mueble de conglomerado. Bueno, venga, pues vamos para allá, que voy a asumir a Pinocho. En tu cuerpo, venga. Vamos allá. Hola, soy Pinocho. No tengo apellidos. Lo primero que puedo hacer. Pertenezco a vuestra fantasía. He visto una ballena por dentro. No, tú no puedes pertenecer a mis fantasías, te lo aseguro. Bueno, decime. Hombre, si tuviera forma fálica... Hombre, si, una cosa, Pinocho. Sí. Tú eres, digamos, un niño ortopédico. Podríamos decir que eres el primer niño ortopédico. Yo soy una prótesis con vida. Soy una prótesis de un cuerpo completo. Muy bien. Cuando no existía el pladur. ¿Tienes aparato? ¿Te hicieron el aparato genital? No. Y me hubiese gustado porque como soy de madera, pues en verano me dilataba. Pero no... Pero... Claro. Pero entonces eres Pinocha. Soy Pinocha. No, soy asexuado. La madera no tiene sexo. Un momento, pero... La madera nunca ha tenido sexo. Es como Bimba Boseo. Pero como... mintiendo no te crecía la nariz. Pero que no, que eso fue una versión que se sacó Walt Disney. Ah. Porque necesitaba llegar a los niños. O que sea... Que no mintieran. Pero a mí no me ha crecido la nariz nunca, me la hicieron así con esta medida y ya está. Le crece más al ser humano, que le sigue creciendo toda la vida. Eso te habría hecho algo más útil en el sexo. Sí, es verdad. Porque tú conoces que el acervo popular ha convertido lo de Pinocho en una erección. Pues no lo sabía, la verdad. ¿Sabes que ahora me he puesto todo Pinocho? Es estar empalmado como un mono. ¿Ah, sí? ¿A ti eso qué te parece? ¿Se me vincula con una erección? Sí, tío, a lo que hemos llegado. Me parece una falta de respeto a la madera de roble, porque la madera ha estado desde los orígenes de la Tierra. Es muy noble. Cuento lo podría haber escrito Jesucristo perfectamente cuando creó el mundo, porque el mundo lo creó Jesucristo. ¿Y qué te parece la expresión de tal palo, tal astilla? Bueno, yo reconozco que no me podía rascar porque me quemaba la propia fricción. Entonces, menos mal que te hicieron sin pene, ahí sí que había salido ardiendo. Sí. Es verdad que tu padre se encendía las cerillas para el tabaco en tu cuerpo, o sea, se encendía con todo. A mí me gustaba porque era la única caricia que podía practicarme. Qué peso. Y vi una ballena por dentro. Yo quiero que me preguntéis por la ballena. A ver, que nadie ha estado por dentro de una ballena. Pinocho, ¿te preocupa mucho la posible combustión espontánea? Me preocupa mucho sobre todo la incandescencia permanente. Pero eso a todos, hombre. La combustión espontánea es un mito. Eso se ha visto en el cine. Lo de estar dentro de la ballena ahí, te copiaste un poquito. ¿Yo? Pero si yo soy fruto de las palabras. Moby Dick, ahí, esos son los referentes. Lo tuyo es un referito. Bueno, que yo quiero decir que una ballena por dentro es como una nave de un poligono. Que es muy alto. Has venido a eso, ¿no? Y estabas hasta los cojones de que no te lo preguntas. Es una nave de polígono y diáfana, eso sí, diáfana. Tiene como abandonada. ¿Has escuchado Leño alguna vez, el grupo? Me encantan. Me encantan los Leños. Me encantan. ¿Es tuya manera de vivir? ¿Puede ser que tú hayas compuesto la letra? Sí, maneras de arder. Pero luego lo cambiaron porque los Leños, como se hicieron sabios, pues se convierten en humanos. Pero ellos se llaman de manera. Ya para despedir. Es flipante. Una cosa antes. ¿Usted estuvo metido en la policía? Porque Aquí en España les llamaban maderos. Sí, yo estuve metido. Bueno, familiares míos estuvieron metidos en la policía. Oh, familiares tuyos son las mesas, camillas. La... Me enamoré una vez de una mesilla de Ikea, pero perdí las instrucciones y nunca las pude montar. Y no te dio. Dices, coño, pues te vas a por más. Que... Yo además ya lo tenía pensado. Digo, hablo con Gepetto que me haga aquí, que me practique un órgano sexual para yo. Porque de la nariz no. La nariz no puedo utilizarla. Es un placer estar aquí, pues, con nada, vosotros. Pues nada, Pinocho, ¿sí? Un placer. Muchas gracias y nos vemos en mis fantasías. ¿Vale? Gracias, adiós. Adiós. Aquí está bien, Pepito. Pepito, aquí está bien. Bueno. Bueno, por último decir que he podido, por las investigaciones que he hecho, resulta que Pinocho es una obra masónica que refleja toda la ideología masónica y que el cuento original, no el que de Disney, que lo manipuló, Pinocho muere ahorcado con 3 monedas en la garganta, que es el rito de iniciación de la masonería. Bueno, igual es que se pensó que era una hucha. Exacto. O sea, que hay muchas interpretaciones. Una hucha de madera, tío, qué triste, hay que ser pobre. Bueno, y... Está claro que billetes no tienes meter. Ni para cerámica, ¿no? O sea, qué triste, tío. Solo la hucha de madera te tiene que abrir un Escolaris, ¿no? Bueno, es el momento de que metas tus ahorros en forma de texto, que ha sido para... Bueno, no sé, esta metáfora se me... Vamos, que vas a despedir el programa. Sí, parece que lo voy a despedir yo. Desde A Coruña, from Rubén Fernández, más conocido como el Lentejuel. Rubén. El Lentejuelas. Venga. Gracias. Lentejuel. Me encanta ese nombre. Venga. El Pichurri. Voy a hacer que participéis. ¿De qué queréis que empiece a hablar? De fútbol, venga. Fútbol, vale. Tú eres madridista, ¿verdad? Eres merengón. Bueno, yo he jugado en el Atlético de Madrid y en el Rayo Vallecano. En el Madrid es el único que no he jugado. Pero... Como, o sea, podéis ver, es una persona muy agradecida. Sí. Aún así, ¿a ti, tú qué piensas de la política de fichajes del Real Madrid este año? Así. Bueno, hombre, que todo tiene que ver con proyectos inmobiliarios, ¿no? James es para hacer el metro en Colombia, Keylor es para abrir un doner que... No, un consultorio, ¿no? Cosita, me estás pisando lo que iba a decir yo. Ah, perdona, perdona. Entonces no me preguntes, expo. Y lo de mantener a Arbeloa es por cachondeo, por tener sobremesas largas. Es un guiño a la Dirección General de Tráfico. Bueno, pues, mi punto de vista al respecto de la política de fichajes del Real Madrid este verano es que simplemente se ha basado en un solo criterio, ¿eh? Que el nombre del jugador fichado fuese gracioso. Es decir, que si en el mercado había un jugador que tenía un nombre que parecía sacado de un chiste de Chiquito de la Calzada, a ese tío había que ficharlo, ¿eh? Y por eso ahora el Real Madrid tiene jugadores, como bien has dicho, con nombres como Hammer, Keylor, y el mejor, que es una mezcla entre Chiquito de la Calzada y Cantinflas, que es Chicharito. ¿Eh? Hammer, Keylor, ese que va Hammer y le dice Keylor, centra, fistro. Esto es lo que ha fichado el Madrid. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor no dan el rendimiento esperado. Por ejemplo, Chicharito, yo no tengo noticias de él, pero por lo menos en el vestuario el descojón está asegurado, porque es que es llamarlos y partirse todos el culo. Lo que es muy chiquitista y también es Beckenbauer, ¿eh? Beckenbauer, sí, es verdad. Y Rumenido, Rumenido. Es que todo Rumenido. Bueno, te he puesto, sí, en Florentino anda detrás. Chiquiten de la Calzada. ¿Te imaginas que hacen una especie de clon alemán? Bueno, pues después de fútbol, toros, ¿eh? A mí, habréis escuchado esto de cada tarde el torero se juega la vida ante el toro, ¿eh? Sí. Esto es cierto, esto es mentira, que así una pequeña opinión si queréis. O si no, os doy yo. Bueno, yo supongo que el toro también. A mí los toros no me resulta emocionante porque siempre gana el mismo, ¿no? Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. A ver. A mí de la tauromaquia me gustan las sobremesas. A mí las putas de la grada. Explica eso, Richard. ¿De la grada? Explica eso. Sí, estas chicas que van ahí a ver si se cepillan al torero, que están en la grada, ¿no? O en el tendido. No sé si lo sabéis, para Juan Carlos I se esto llama de... folclóricas, tío. Ah, vale, que me he equivocado. Para Juan Carlos I la corrida de beneficencia él la entendía como polvo por compasión. Humor fino. Bueno, no, venga, vamos a hablar de toros. A ver, la cuestión es, esto de cada tarde el torero se juega la vida ante el toro, yo creo que esto es una puta patraña. ¿Por qué? Lo explico. Pues a ver, en España desde el Guillo que es un torero que se murió toreando en 1985. Que yo sepa, no ha habido más toreros muertos. ¿Se murió toreando del cansancio o cómo? 24 horas de maratón, ¿no? Sí, esto fue 9 meses después de Paquirri, fue de una cornada. Le partió el corazón. Entró en esto de muertes, ¿cómo se llama? Muertes inexplicables, estos programas. El Gillo. Bueno, no fue muy inexplicable, le pegó una cornada en el corazón y se acabó. No, pero el toro luego no pudo explicarlo. Él dijo que, bueno, que habían vestido, pero que no se había dado cuenta. No, que un partido es un partido, hay que salir a ganar. 11 contra 11. Bueno, el caso es que desde el puto 85 no hay un torero que se muera en el ruedo en España. Con lo cual yo creo que a estas alturas está claro que antes los toreros se morían porque las enfermerías de las plazas no eran buenas. Pero desde que mejoraron, los toreros ya no se mueren toreando. Bueno, entonces, que las pongan más lejos. O sea, aquí Fernando, o sea, uno explicándole cómo avanza el mundo para proteger al hombre, y dice, no, venga, vamos a hacerlo de forma que se vuelvan a morir. Hombre, ¿no estás echando de menos eso? Pues yo las pongan más lejos. La cuestión es que si os fijáis, el movimiento antitaurino empezó a emerger con fuerza en el momento en que los toreros dejaron de morir. Es decir, hasta los años 80, los animalistas, los ecologistas, la gente a la que le preocupa el equilibrio del ecosistema, estaban a favor de los toros, porque los toros impedían que la población de toreros creciese sin control. Era una selección natural. Pero en el momento que los toreros dejaron de morir, los ecologistas dijeron, ya no podemos apoyar esto más, joder, aquí ya no hay equilibrio de ningún tipo. Esto es una sola especie haciéndose con un hábitat. Y entonces se hicieron antitaurinos. Esta es la explicación de este fenómeno. Hombre, dicen que el toro embiste al rojo, ¿eh? Como Jiménez los Santos, ¿no? Pero, sinceramente, a mí el rojo es un color que me excita, no me da por atacar. Tenemos micrófonos. Hombre, rojos. Yo rojo, por ejemplo, de la selección natural, yo he sido convocado por la selección natural muchas veces. ¿Ah, sí? Sí. Sí, y yo he hecho una vez un partido que era selección natural contra el resto del mundo. Y yo estaba en resto del mundo. Selección natural versus... O Dios contra la naturaleza, ¿no? Bueno, quiero hablaros también de, si queda algo de tiempo, de un par de letras del pop español que me gustan mucho, si os parece. Vamos a ver, grandes letras del pop español. La primera, del Canto del Loco. ¡Oh, Dios mío, no! La canción es... la letra es: quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal al pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Volando, que pide normalidad. El tío quiere un poco de normalidad. Y yo estoy con él, ¿eh? Querido amigo, si nos está escuchando, querido amigo del Canto del Loco, estoy contigo. Si en este país hubiese un poquito de normalidad, tú no habrías sacado un disco en tu puta vida. Ni con un grupo, ni en solitario, ni con el coro de catequesis. Más letras buenas del puto pop español. Hijo de papá, que su padre era el de la publicidad Antena 3 y lo ha enchufado, y de bien pequeño ya lo tiene. Es que hace unas canciones tan vergonzosas. 16, oye, 16 añitos, tienes 35, supéralo ya, desgraciado. No, no te preocupes, si la selección natural le derivará a fiestas de pueblo. Al resto del mundo le va. Claro, a al resto. Pero es que ya lo de hacer un dueto con Sabina y Serrat, pero ¿cuánto dinero tiene este tío? De verdad, pero es que es flipante. Creo que es más porque Sabina y Serrat ya están en la cuesta abajo de la vida ya. No, y si no lo estaban, ya lo han, no sé, están intentándolo, vamos. Bueno, más letras buenas del pop español. Hombres G, la conocemos todos. Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Claro, ella se fue con un niño pijo porque los hombres G sois grunge, ¿eh? Sí. Los hombres G sois grunge y David Summers es el Kurt Cobain español. Y estamos todos deseando que se suicide, ¿eh? A ver si lo hace de una puta vez. En realidad los hombres que triunfaron porque era la época de la movida. Estaba todo el mundo colocado y no se daban cuenta de lo que estaban cantando. Claro. Pero sí, yo no sé si lo sabéis, David Summers es el Kurt Cobain español y Kurt Cobain es el Antonio Flores de Seattle. ¿Por qué no? Maravilloso, maravilloso. Bueno, Rubén, tío, que ha sido un placer tenerte aquí por enésima vez. Que no, hombre, que sí. No, que es la primera vez que vienes. Te habías hecho ilusiones. Richard, es que es un cachondo. Vaya. No, yo repito cuando queráis. El problema es que no repiten nunca nadie. No repita nadie. O sea, pero no, ellos quieren, pero nosotros no queremos. Yo. Porque nos gusta mucho eso de que hacernos de rogar. Sois promiscuos, sí. Fundamentalmente. Cada pieza del Bipartidas es una pieza única. Claro, somos promiscuos en el ruego. ¿Qué? Hostia, tío, ¿cómo Fernando, estás? ¿Cómo estás hoy, Richard, eh? Promiscuos. No, tengo que dejar de jugar. Pero además me dice como... Te estoy dando pie ahí. Somos promiños en el ruego. Yo, bueno, si yo soy un cíclope de Valladolid. Te jode. Y también cazarrenos al acecho. Bueno, que ha sido un placer, Rubén, tenerte aquí. Ajá. Esperemos que tú hayas disfrutado solo la mitad de lo que lo ha disfrutado Oswin. Y bueno, vamos a conectar sobre todo con la gente de los guionistas del Intermedio. Agradecerles que hayan estado allí como están todas las semanas escuchándonos. Y nada, pues tenéis hora y media hasta que empiece el programa para recapitular alguna de las cosas que se ha dicho aquí. Y bueno, ya sabéis que volvemos el martes que viene. ¿Tenemos invitado cerrado? No, tenemos varios, pero es que no nos gusta cerrar las cosas hasta última hora. Bueno, con Martin Luther King, ¿vale? Y nos acompañado de Miles Davis. De Miles Davis, exacto. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Hasta siempre.